Allá en las flores, cerquita de primavera, está una palomita, pero bien bonita, metida entre tu jaula. Allá en las flores, cerquita de primavera, está una palomita, pero bien bonita, metida entre tu jaula. Cortan la sala, caramba, esa paloma guancho polo se la lleva. Si no le cortan la sala, caramba, esa paloma guancho polo se la lleva. Quiere volar más arriba y le suena mi lira. Quiere volar más abajo y le suena mi bajo. Le suena mi lira, quiere volar para abajo, le suena mi bajo. Oye, lo marina. Allá en los lores, muy cerquita de Chibolo, está esa palomita, pero bien bonita, metida entre tu jaula. Allá en los lores, muy cerquita de Chibolo, está esa palomita, pero bien bonita, metida entre su jaula. Si no le cortan la sala, caramba, esa paloma se la lleva Guancho Polo. Quiere volar para arriba y le suena mi lira, quiere volar para abajo y le suena mi bajo. Quisiera agarrar a esa linda palomita para no soltarla y llevarla donde quiero. Quisiera agarrar a esa linda palomita para no soltarla y llevarla donde quiero. Que todas las mañanitas, caramba, siempre vive molestando a mi sombrero. Que todas las mañanitas, caramba, siempre vive molestando a mi sombrero. We'll be right back.